Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola, buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, también, muy bien, muy bien. Estoy sola otra vez. Porque... Sí, que yo estoy del otro lado, no digas estoy sola. Estás diciendo estoy sola como si estuvieras abandonada. No, la lluvia, por favor. ¿Viste? No, nada más lejos de mí de echarte alguna culpa. No sé, mira, vamos a replantear esta situación, ¿no? Disculpame, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos peleando bien, al aire. Vos? Esta es una pareja que se está llevando mal. Hay que decirlo. Ay, ay, ay. Bueno. Son chascarrillos. Claro, muy bien. Hay que tomarse la vida con humor. Claro, sí. Y más todavía antes de comenzar a que vos desarrolles el texto que vas a desarrollar hoy. Tal cual. Que es un... Bueno, ya lo vamos a seguir viendo paso a paso. Dale. Bueno, hoy les voy a hablar de una escritora argentina que se llama Alejandra Laurencich. Es de origen esloveno. Y estuve chusmeando un poco su vida. Yo no había leído nada de ella y en realidad lo que he leído en esta oportunidad es estas historias de mujeres oscuras, que así se llama este libro de cuentos. Son cuentos cortitos de mujeres que tal vez esta oscuridad a la que remite el título del libro no sea tanto... porque yo me imaginé que en principio que la oscuridad estaba relacionada con alguna característica de las mujeres en cuanto a cierta maldad de ellas. En realidad la oscuridad es ciertas situaciones de la vida de estas mujeres que no son las deseables, digamos, las esperables. Sí, y que claro. son situaciones muy muy comunes, muy cotidianas. Y ya lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos de algunos de estos cuentos. Por eso te parece el título de Mujeres Oscuras. Claro, que en realidad el oscuras estaría modificando a las historias más que a las mujeres, como en principio me había dado a mí la impresión, que son las historias oscuras de mujeres. Claro. ¿Sí? Bueno, despierta interés, Julia. Sí, claro. Exacto. Sí. Les voy a contar un poquitito que también me gustó esta señora Alejandra Laurencich, que nació en Buenos Aires en el año 63. Uh-huh. No es una niña, ni mucho menos. Que es, además de escritora, es guionista. Y ha trabajado... diversos guiones. Hay uno de los cuentos que realmente es muy cinematográfico, todos son cinematográficos en realidad, así que se ve que sus dos ocupaciones, sus dos métiers, medio como que yo creo que se potencian. Está Ajá. bueno esto de que la literatura también nos remita visualmente, ¿no?, a situaciones. Claro. Y después, esta señora fue la fundadora de una revista literaria que existe todavía, pero en un formato distinto, que se llama La Balandra, uh-huh. y que me uh-huh. llamó muchísimo la atención lo que dice en un reportaje que le han hecho en alguna oportunidad. Y fíjense ustedes, y me gusta mencionar aquí, ¿en qué momento dice esto Alejandra Laurencich? En el año 2019. ¡Ah, oh, caramba! Esta revista deja de aparecer en el formato. Ella era la directora editorial de esta revista. Y no pueden seguir editando, vuelvo a decir, esta revista. Uh-huh. Y ella en el año 2019 dice, en los últimos 3 años... ha sido muy difícil continuar editando La Balandra. ¿Cuándo fueron esos años, no? Sí, de la anterior gestión. Sí. Exacto. Exactamente, claro. Toda la anterior gestión. Sí, sí, la del ex presidente Macri. Exactamente, que esto no está dentro de la campaña, nadie, yo no tenía ninguna intención de hacer ninguna mención. Bueno, ustedes ya pusieron algo del intendente hace un ratito, pero fíjense ustedes cómo por todos lados aparece esta carencia, ¿no? En todos los aspectos de esos cuatro años fatídicos. Sí, la carencia, claro. La carencia y la interrupción de tantas actividades, de tantos niveles de producción, cierres de fábricas, cierres de pymes. Claro. Pero acá esto no es una fábrica, no es una pyme, es una revista. Tampoco es una revista, podía editar una revista literaria. De verdad fueron cuatro años casi, yo lo he dicho esto más de una vez, a mí entender, y esto me hago cargo de lo que digo, pesadillescos. Vivimos, yo vivía una pesadilla cada vez que abría los ojos a la mañana. Realmente, sí, porque era enterarme de cuál era la noticia que perjudicaba a la mayoría de la gente de ese día. Sí, claro. Vos sabés que de lo último que vamos a hablar de este hombre, para mí es una pandemia anterior a la pandemia esta mundial, ¿no? Para nosotros fue una pandemia económica. Totalmente. Mira vos, hasta qué punto ha llegado la pandemia en no poder editar Alejandra Laurencich su revista. Exactamente, por eso me gustó marcarlo. Claro. Sí, perfecto. Perfecto. Y bueno, y después otra cosa que me llamó mucho la atención y que yo desconocía, tantas cosas uno desconoce. Sí, como dije, ella es de origen esloveno. Esloveno. Esloveno, exactamente. Y entonces, en el año 2009 aproximadamente, un libro de Alejandra Laurencich que se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama en castellano, Vete de mí. Fue traducido al esloveno. Sí, al alemán, sí. No hablan alemán en Eslovenia. No, y al alemán también. Yo tengo ese dato, ¿eh? Puede haber sido traducido. También al alemán, claro, exacto. Porque en realidad hablan italiano, esloveno, esloveno, que además tiene una característica, me interesa más hablar de esto que el libro, ya ven, tiene una característica espectacular el idioma esloveno, y es el único que se habla en Europa en este momento, y de los pocos en el mundo, no sé nombrar otros, que tiene el tiempo, dual. ¿Cómo dual? Hay singular, dual. Ah, y plural. De dos, mira. De dos, mira, exactamente. Qué curioso, ¿no? Curiosísimo. Bueno, esa es una característica del esloveno. Y bueno, entonces, cuando leyeron, un bibliotecario esloveno leyó esta novela traducida, esta novela de Laurencich, se le ocurrió hacer un documental sobre la historia de ella, que es una historia muy particular, por supuesto, como la de la mayoría de los migrantes de nuestra patria querida. Y en ese momento se hace este documental rememorando, recordando los 84 años de la llegada de los abuelos de Laurencich, que se llamaban Otilia y Otilia, la abuela, el abuelo no sé cómo se llamaba, pero los hijos eran Maximiliano y Darinka, y Maximiliano es el padre de Alejandra Laurencich. Y bueno, hacen este documental y se estrena en ese momento, esto fue en el año 2009, en un lugar aparentemente muy importante, en una calle que se llama Vía Roma, que a ella le trajo realmente unos recuerdos muy feos, recordando las historias que le contaba una tía, que en ese momento, la tía, es decir, la hermana de su papá Maximiliano, que dice que caminaban a los 7 años, en el año 1935, fíjense ustedes, en ese momento estaba por empezar la Segunda Guerra, cuando le preguntaban si le gustaba más Italia o Argentina, y la tía decía, allá es más lindo por Italia, pero acá se come todos los días. Caramba, caramba, caramba. Una nenita de 7 años, ¿no? Bueno, vos sabés, Julia, que Eslovenia también perteneció a aquella llamada Confederación Yugoslava. Yugoslavia. Claro, y durante las guerras de los Balcanes, bueno, ahí hubo guerras, masacres y demás. Sí, claro. Fue terrible todo ese periodo, que también me hace pensar en las oscuridades a las que parece ser que Alejandra le tiene cierta, como cierta afinidad, ¿no? Porque yo también leí algo sobre ella y le interesa lo oscuro, por eso ella dice que va en los personajes, va desde el adentro hacia afuera, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Le interesa más lo oscuro que lo luminoso. Exactamente, ya, ¿no? Exactamente. Contanos algo de alguna oscuridad de las protagonistas, a ver. Bueno, por ejemplo, pero que en realidad no son tantas. Les voy a contar uno, sí, que para que vean ustedes, ¿no? Que uno va un poco con un prejuicio a esto. Uno que se llama... ¿cómo es? Algo con Gloria. A ver, esperen que lo tengo aquí marcadito. Las Puertas de la Gloria. Uh-huh. Las Puertas de la Gloria transcurren en un supermercado. Entonces empieza el cuento este diciendo... Dejó el paquete de harina 4 ceros en la góndola. Miró los precios de las 3 ceros. Harina negra la llamaba la tía Melania. Pero la tía Melania había muerto antes de que existieran los hipermercados. La tía Melania era gorda y cocinaba con mucha manteca y azúcar refinada. Bueno, el asunto es que esta señora va haciendo las compras en el supermercado y cuenta que afuera se ha quedado jugando con su papá, su hijita pequeña, que se llama Milly. Y esta mujer lo que va pensando es que no le alcanza el dinero, como se habrán dado cuenta, claro, para hacer las compras. Voy a decirles, no tiene mucha importancia, pero de todos modos sí, cuando ella lo ha escrito, este libro es del año 2007, o sea que ya estábamos mejor acá, estaba Néstor ya gobernando. Sí, claro. Pero posiblemente haya sido situado antes esto. Evidentemente era un momento de crisis, no para todo el mundo, porque mientras esta protagonista va seleccionando las harinas más baratas, va pensando en que a su chiquita Milly le encantaría que le llevara alguna cosita, un yogur, una leche, dulce, un caramelo, un chocolatín, cosa que no puede comprar porque no les alcanza el dinero, su marido está desocupado, en fin. Simultáneamente se cruza, y después están en la cola, ella detrás de un señor que lleva un chango repleto, de esos que ya no se ven hoy en día en los supermercados tampoco, por lo menos yo no los veo, un chango lleno de cosas, ¿no? Uh-huh. Y al cual se acercan desde afuera de las cajas chicos, varios chiquitos, que son hijos de este señor, y que le piden al padre cosas, y el padre, bueno, sí, por supuesto, que atiende los reclamos de los niños. Bueno, mientras están en el supermercado, ella sigue pensando que qué tristeza no poder comprarle a Milly alguna cosita que le guste. El cuento es muy corto y termina del modo que les voy a contar. Este señor, mientras va metiendo todas las cosas, porque a todo esto su señora, la señora de este señor, está en uno de los negocios que están afuera de las casas, como son en esos supermercados y hipermercados, probándose unas pulseras, qué sé yo, gastando dinero también. Entonces este señor va embolsando la mercadería que ha comprado y en una de esas mete en una de las bolsas, después de haber pagado ya, ella ve la billetera del señor, cuando él la abre dice que ve un montón de billetes y un montón de tarjetas adentro de la billetera, esa billetera la mete adentro de una bolsa que queda junto con el montón de bolsas arriba del mostrador de la caja, al alcance de la mano de esta mujer, y así termina el cuento. Claro. Un signo ¿quién es oscura? ¿Quién es oscura? ¿La realidad o la señora? Sí, ¿no? Sí, bueno, es una mezcla de cosas, ¿no? Y mira, casualmente, Silvia va a hablar de un tema que tiene mucho que ver con eso, que es la aporofobia. Aporofobia, claro. Ah, yo la aporofobia, creo que tiene mucho que ver con esto. ¿Sabes por qué? Y para terminar, porque si no nos vamos muy lejos. Hay una cuestión violenta entre la persona que tiene mucha plata y lo muestra y la gente que no tiene a veces para comer y lo está aguantando y soportando. Violenta esa diferencia. Y claro, una billetera llena de plata y llena de tarjetas, sí, es una violencia, absolutamente. Sí. Es una violencia. Es una cachetada prácticamente. Es una cachetada, ¿no? Sí, es un bofetazo. Sí. Una bofetada. Así es. Perfecto, bueno, Julia, muy, creo muy que interesante, muy interesante es esta Alejandra Laurencich, que yo tampoco leí de ella, nada. Y además, no sé si siempre son cuentos, pero este libro sí son cuentos. Y estos son todos cuentos y son cuentos cortos, que yo prefiero que sean cortos los cuentos. Claro. Bien logrados a mi juicio. Claro. Yo personalmente, pero es un gusto mío, yo prefiero la novela. Sí, me gusta más sí. Una trama más larga, pero sí, de todos modos, bueno, veo, tiene desde luego mucha calidad. Y también, bueno, de esta cuestión que yo les decía, se nota su profesión cinematográfica. Claro. Cinematográfica en cuanto a lo visual y también en cuanto a las reglas del guión, que bueno, que se pueden asimilar, por supuesto, a las reglas del teatro, ¿no? Claro. A donde están los diálogos muy marcados de los que intervienen, que uh-huh, serían después los actores, tanto en el cine como en el teatro, ¿no? Claro. Interesante. Bueno, Julia, gracias como todos los jueves y por supuesto que te esperamos el próximo jueves, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, un abrazo fuerte, gracias. Un beso grande. Chau, chau. Un beso para cada uno y buena semana. Gracias, bueno, gracias. Igual para vos. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Les mando un audio porque es un poco extenso lo que quiero decir y escribir me va a llevar mucho tiempo y estoy con mucho bronca, fastidio, molesta, indignada. Soy una mujer grande y no voy a ponerme a decir con palabras justas, como por ejemplo, flor de hijo de puta. Voy a tratar de no usar ese lenguaje para catalogar al señor que tiene un Bora negro, no sé, no lo ubico en dónde es, que se encarga de sacar fotos a los autos que estacionamos acá en la puerta y mandarlos y nos denuncia. Decir que es un hijo de su madre es poco. Es un alcahuete malparido, pero que le advierto que la multa que me hizo que me sacó la foto a mi auto, y tengo testigos, la va a tener que pagar usted, señor. Porque no, yo no lo voy a cagar a trompada ni voy a llenarle los huevos a patada. Porque le vuelvo a repetir, soy una mujer grande. Pero sí le advierto que tengo hijos, tengo yernos y tengo amigos, muy buenos amigos, que me van a ayudar. Porque a lo mejor usted puede sufrir un accidente en su auto, que se choque en la esquina, vaya a saber qué le puede pasar. O hay tantos accidentes en la calle. Por favor, cuídese, señor. Y si tiene algo de hombría que creo que no lo tiene, venga y tóqueme el timbre y vamos a dialogar. Si tiene coraje y tiene las pelotas bien puestas. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados por...